tenemos que tener en cuenta, y esto es para toda la gente que está escuchando, de todos los ámbitos, cultural, educativo, gente que ha venido a vivir estos territorios, que todo lo que está construido en territorio antiguo. Acá las dataciones, no se olviden, todo este territorio, lo oficial ya es los Ayampitín de 12.000 años, y si estábamos hace 12.000 años sobrevivientes de la gran glaciación, sin duda que estamos desde mucho antes en estos territorios. Hay mucha data de todo eso, empieza que se encuentran al costado del lago ahora San Roque, pero también en expresiones megalíticas que hay en el territorio, marcadores solares, morteros ancestrales. Entonces todo está construido arriba de ese territorio ancestral. Entonces lo que estamos diciendo, simplemente, ahora las comunidades organizadas, es que lo que queda sea declarado, como se está expresando a nivel de leyes internacionales y nacionales, como área de protección cultural indígena, que no se toque más nada, porque está en juego toda una cultura milenaria que supo sobrevivir durante, estamos hablando de 12.000 años, con medicina ancestral. La medicina ancestral es lo que impactan apenas empiezan a caminar los sitios para hacer una autovía, por ejemplo, la medicina ancestral, los alimentos sagrados que nos llenan de fortaleza para seguir viviendo, y nos da esperanza de vida en un tiempo en donde estamos en un límite. Las nacientes de las aguas, otra esperanza en estos territorios en donde cuentan la leyenda que los anavirones bajaron este territorio con un permiso de los camiares, porque había 3 soles de sequía en el norte, y bajaban los animales a tomar agua en las sierras, que siempre cuando hay frío se congelan las piedras y generan un agua que es un reservorio de agua en entre las piedras, en los ríos. Siempre hay agua en nuestras sierras, en algún lugar. Destruir eso por una construcción de una obra, parecería ya que es una inconsciencia absoluta, una falta de cultura y una falta de ver a sus nietos, a sus hijos y a sus personas de sus familias enceguecidos por vaya a saber qué. Estamos exigiendo de las comunidades originarias que se respete justamente lo poco que ha quedado en este territorio, y lo poco que ha quedado, que muchos son enterramientos en donde se sigue impactando también en esos lugares. Muchos son, como dije antes, espacios culturales o lugares de ceremonia a los cuales estamos nosotros aún utilizándolos de uso actual y comunitario. Y aparte hay nuevas figuras nacionales que yo creo que la gente de la comuna, la gente de las áreas de cultura de las comunas no está actualizado en ese punto. Ahí se están nombrando lugares, sitios sagrados. No se olviden que hay una ley nacional de restitución de restos óseos y de ajuares a las comunidades, y a la mayoría de las provincias todas han adherido, y eso significa que todos los museos no pueden exponer a nuestros ancestros, no puede haber huesos, momias y ajuares de nuestros ancestros, que tienen que ser devueltos a las comunidades. Entonces las comunidades necesitamos esos espacios sagrados, esos sitios sagrados, lugares de ceremonias, para también establecer los convenios que tenemos con las leyes nacionales e internacionales. Así que estamos exigiendo nada más y nada menos lo que nos exigen a nosotros el sistema, que seamos cumplamos las leyes. Bueno, nosotros también le exigimos a todo el sistema de que cumplan las leyes nacionales e internacionales. Por eso hemos elevado a través de varias organizaciones denuncias a nivel nacional e internacional para parar esta autovía ilegal, y necesitamos que se actúe de oficio, que alguien se plante en los territorios y pare todas estas obras, hasta ver nuevamente que se trabaje justamente para preservar lo poco que nos han dejado de nuestras culturas ancestrales y milenarias. Estimado Fernando, muchísimas gracias, como siempre. Un abrazo grande, los esperamos todos el 20 Este 20 va a ser muy especial en San Roque. Es ahí apenas empieza San Roque. Así que a todas las comunidades, a toda la gente que desea un mundo mejor, a los niños de las escuelas, a todos que vengan a compartir una ceremonia, traigan sus ofrendas y tengan ganas de hablar en la radio abierta o participar con la música. Todos invitados. Un abrazo grande.